Capítulo 26 del cocinero de su majestad, de Manuel Fernández y González. De lo que oyó el tío Manolillo, sin que pudiera evitarlo el confesor del rey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Abrióse la puerta y asomó el hermano Pedro. «Nuestro padre», dijo, «tras mí viene el señor Alonso del Camino». «¿A qué hora?», murmuró para sí el padre Aliaga. Y fue a la puerta con la visible intención de salir de la celda, pero Alonso del Camino no le dio tiempo. Se entró de rondón en la celda. «Aquí tenéis», dijo como quien se apresura a dar una noticia agradable, «la provisión de capitán para el señor Juan Montiño». No era ya tiempo de tapar la boca al montero de Espinosa, y por otra parte, el padre Aliaga no se atrevía a dar ninguna señal de desconfianza al bufón del rey, que estaba en posición de verlo y oírlo todo desde detrás de la cortina de la alcoba. Tomó la provisión y la miró. Aquella provisión había sido vendida a un soldado viejo llamado Juan Fernández, y éste la había revendido al señor Juan Montiño. Ya veis si he sido eficaz. Esta mañana cobré los 800 ducados de la casa del señor Pedro Caballero, y enseguida me fui a buscar a un tal Santiago Santos, secretario de Lerma, en su misma casa. Le hablé, tratamos el precio, dile 300 ducados, fuese él a casa del duque, y a mediodía me dio la provisión firmada por su majestad. He invertido lo que me ha quedado de tiempo hasta ahora en comprar armas y caballo para el dicho capitán, y la reina queda completamente servida. —La reina —murmuró profundamente el padre Aliaga, lanzando una mirada recelosa a la cortina, tras la cual se ocultaba el bufón. —La reina —dijo con extrañeza el tío Manolillo detrás de aquella cortina. —Además, no he perdido el tiempo. Como he estado esperando en la antecámara del rey a que saliese el duque de Lerma, a quien esperaba también el secretario Santos para recoger la provisión firmada por el rey, he visto algo bueno. El padre Aliaga no preguntó qué era lo bueno que había visto, a pesar de que Alonso del Camino se detuvo esperando esta pregunta. El padre Aliaga estaba inclinado hacia la chimenea, arreglando los tizones y pidiendo a Dios que el montero de Espinosa callase, porque no se atrevía a imponerle silencio ni con una seña. Sin saber por qué, no quería dar una muestra de desconfianza al bufón. Esperaba mucho de aquel hombre y lo esperaba de una manera instintiva. Alonso del Camino continuó. Se murmuraban en la antecámara muchas cosas. Allí siempre se murmura. Decían que don Francisco de Quevedo había venido a la corte y que había dado de estocadas a don Rodrigo Calderón. Bah, siempre persiguen al bueno de don Francisco las acusaciones. Ya sabéis que no ha sido Quevedo. ¿Pero está en efecto en Madrid? Todos lo aseguran, y como todos le desean por su ingenio festivo, todos se preguntan, ¿quién le ha visto? ¿Quién le ha hablado? ¿Y hay alguien que le haya hablado o visto? No, no, señor. Es uno de esos rumores que suenan y cunden y se saben en un momento en toda la ciudad. Estaba preso. Pues porque estaba preso y por saber que le han soltado y que al verse suelto se ha venido a la corte, son hablillas y la admiración de todos. Bah, dijo el padre Aliaga. Se asegura que va a haber variación en el consejo y en la alta servidumbre. ¿Por qué ha venido don Francisco? Dicen que anoche estuvo don Francisco en palacio. Bien, ¿y qué? Añaden que la duquesa de Gandía se fue a su casa mala porque el rey pasó la noche en el cuarto de la reina. ¿Qué pasó el rey la noche en el cuarto de la reina? Dijo con la voz ligeramente afectada el padre Aliaga. No me ha dicho nada su majestad. Pues preguntádselo al duque de Lerma, que dicen pasó la noche rabiando en el despacho del rey, dijo alegremente Alonso del Camino. Tened en cuenta, amigo mío, que en palacio se miente mucho. Don Baltasar de Zúñiga va de embajador a Inglaterra. Nada tiene de extraño. Don Baltasar ha nacido para embajador. Y entra en su lugar, en el cuarto del príncipe, el obispo de Osma. Así aprenderá su alteza mucho latín. No parece sino que nos escuchan, dijo bruscamente Alonso del Camino, según andáis de reservado. Pues no nos escucha nadie. Yo acostumbro a escuchar siempre con indiferencia las hablillas de antecámara. Podrán ser hablillas, pero a la verdad, lo que yo he visto... Ah, ¿vos habéis visto? Sí, por cierto, y algo que significa mucho. En primer lugar, he visto que el mayordomo mayor, duque del infantado, ha tenido que volverse desde la puerta de la cámara del rey, porque el ujier no le ha dejado pasar. Pero eso no prueba nada. Tenéis razón. Eso no probaría nada si después de no haber podido entrar tampoco el duque de Pastrana ni el de Uceda, a pesar de su oficio de gentiles hombres de la cámara del rey, no hubiese salido el duque de Lerma tan risueño y alegre que parecía decir a todo el mundo: «Ya no tengo enemigos». Dióme lástima, porque en sí mismo tiene el mayor enemigo Lerma. Nada de lo que habéis dicho prueba nada. ¿Se dice más? Sí, por cierto, que se arma un ejército contra la Liga. Ejército que será vencido. Pero todo eso prueba que el duque de Lerma tiene miedo y quiere contentar de algún modo a España. Para eso, ya sé lo que vais a decirme, lo mejor era que empezase por irse a una de sus villas y dejar el gobierno. Perdonadme, señor Alonso, si no os he escuchado como debiera, dijo el padre Aliaga, que se impacientaba. Pero estoy enfermo. ¿Enfermo? Sí, sí, por cierto. Tengo vaguedad en la cabeza, frío en los pies, la celda me anda alrededor. Ah, perdonad, yo no sabía. Llamaré. No, no, me voy a acostar, con vuestra licencia. Oh, lo siento mucho. No os descuidéis. Esto pasará. Ahí se quedan los 100 ducados que han sobrado. Bien. Perdonad, pero mañana vendré a informarme. Muchas gracias, esto pasará. Quiera Dios aliviaros y quedad con él. Id con Dios y que él os pague vuestra buena voluntad, señor Alonso. El montero de Espinosa salió y al atravesar el corredor que conducía al claustro dijo: Es extraño ponerse malo de repente y a mí me parece que está muy bueno. ¿Qué habrá aquí? Apenas había salido Alonso del camino de la celda cuando salió de la alcoba el tío Manolillo. ¿Por qué os tratáis con gente tan habladora? Dijo. Pero nada importa que yo lo haya oído, porque ya sabía yo que conspirabais. Ignoraba en verdad que tuvieseis vuestros espías tan cerca del rey. Y es un buen hombre ese Alonso del Camino. Me habéis dicho, contestó el padre Aliaga como si nada le hubiese hablado el bufón, que si voy a palacio me mostraríais a esa Dorotea. Indudablemente, pero es necesario que os detengáis en ir lo menos una hora. ¿Y por qué? Porque necesito ese tiempo para llevar a la Dorotea a palacio. Ya debe de haber salido de la función del corral del príncipe, pero como ha ido acompañada muy a su gusto, podrá suceder que después de la función se haya metido con su compañía en alguna hostería apartada. Ya veis, el hablar mucho, el cantar y el bailar abren el apetito, y cuando se han hablado y cantado amores y se está enamorado... ¿Y de quién está enamorada Dorotea? Dijo con interés el padre Aliaga. De una persona a quien vos conocéis. ¿Que yo conozco? Sí, ciertamente, y de la cual tenéis celos. ¿Celos? Sí, por cierto, unos celos concentrados, crueles, que queréis ocultaros a vos mismo. Os equivocáis, exclamó con precipitación el padre Aliaga. Yo no puedo tener celos de nadie. Yo estoy retirado del mundo, muerto para el mundo. Bah, allá lo veremos. Os he preguntado de quién está enamorada esa comedianta. ¿No lo adivináis por lo que os he dicho? No, ciertamente. Llegará un día en que me habléis con lisura. La Dorotea está enamorada con locura. El bufón se detuvo, como devorando con cierto placer maligno la ansiedad del padre Aliaga. ¿De quién? Dijo el fraile con impaciencia. De cierto mancebo a quien ha hecho capitán la reina con vuestro dinero. El padre Aliaga sintió el golpe en medio del corazón. Se estremeció. ¿Y ama el señor Juan Montiño a Dorotea? Debe amarla, porque le ama ella, pero si no la ama y la engaña, peor para él. Repúsose el padre Aliaga. ¿Con qué vais a buscar a esos dos amantes? Dijo. No, por cierto, voy a esperarlos a su casa, y como pueden tardar... Esperad cuando la hayáis encontrado en la galería de los infantes. Esperaré. Cuando yo llegue, os avisarán. Muy bien. Y para que los encontréis más pronto, id al momento. Quedad con Dios, padre Aliaga, quedad con Dios y hasta luego. El bufón salió. Cuando se hubo perdido el ruido de sus pisadas, el padre Aliaga llamó y se presentó el lego Pedro. que pongan al instante la silla de manos. Algunos minutos después, dos asturianos conducían a palacio al padre Aliaga. Había cerrado la noche y seguía lloviendo. Fin del capítulo 26.